Hola, ¿cuál es tu nombre? Jochen Mattinson. ¿Jochen? Mattinson. Jochen, cuéntanos cómo supiste la reacción de este joven que se había lanzado o si estaba en el río. Es que lo intenté llamar en Denante, hace como una hora atrás, y no me contestó. ¿Era tu amigo? Sí, amigo mío. ¿Ya? Y me llamó, yo andaba trabajando en los colectivos, trabajo en la quinta. Y me dijo que estaba en la mitad del río. Yo pensé que era una broma, todo, fui a dejar gente a la quinta y después me preocupé porque no me contestaba. Y nos venimos rajados y estaba en el agua. Así que me tiré. ¿Cómo subiste tú el contacto que te encontraba en el agua? ¿Tú al pararte en el río observaste y te hizo señas? No, me llamó, me había llamado, me dijo que estaba en el río, al frente de la cancha, por la parte de atrás. Así que estacioné el auto pensando que era más arriba. Me viene corriendo y estaba justo Carabinero aquí con los bomberos. Así que se iban a tirar al agua, pero tenían que esperar la cuerda y todo. Así que pasaron unos minutos y tiramos la cuerda y me tiré yo. ¿No dudaste en tirarte? Y no, sí, mi amigo no lo piensa dos veces. Sí, ¿cómo se llamaba él? Samuel. ¿Samuel cuánto? Yantén. ¿Samuel Yantén? Sí. ¿Es la próxima edad? 26 años tiene. ¿Él se encontraba con algún problema familiar, algún problema personal? Ahí yo no sabría decir. Yo supe abajo que él se había tirado al río por los carabineros, ¿no? Yo pensé que andaba abajo y que le había subido el río, ¿no? Ok, muchas gracias. De nada.